Mundofonías. Mundofonías. We'll be right back. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías. Aquí comienza una nueva edición de este programa dedicado a las músicas más maravillosas de este maltratado planeta. Músicas nacidas de la raíz, de la música de los pueblos, de las culturas del mundo. Y en este caso hemos empezado en clave bastante bailarina, bailonga, con la música de este DJ, uno de los más destacados a la hora de poner estas músicas en una tesitura, por así decir, de pista de baile de club. Y que lo hace con buen gusto, desde luego. Él es DJ Click, su nuevo trabajo es Click Here Balcandalucía, es decir, hace una referencia a la música balcánica y también a Andalucía, concretamente al flamenco, que asoma también en algunos de los temas de este disco, aunque el que hemos oído para abrir esta edición de Mundofonía se nos iba más para el lado balcánico, esta Sirva de la Basiesti, en la cual también colaboraba Tziganiada. Mundofonías es un programa que hacemos precisamente Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y vamos a continuar también por el lado balcánico de la vida, ahora con la música de Sandy Lopičić. Fistful of love. Ahí teníamos la música de Sandy Lopicic, su proyecto Sandy Lopicic Super Zvar y su nuevo disco Bye Bye Balkan. Esta canción precisamente tenía un cierto aire del este, los países de este, pero también un poco western, ¿no? A veces, en plan música del oeste. Se titulaba Balkan Men y, como digo, pertenece al nuevo trabajo de este pianista, de este artista nacido en Alemania, aunque su familia era de procedencia bosnia, de Sarajevo. Y vamos a continuar con otra banda en la cual abundan los metales. Se llaman Denazaten y vienen desde Holanda. Se nos pueden ir hacia territorios balcánicos o otro tipo de música, pero en este caso nos traen algo tropical, esta pieza titulada Didon De. Son desde Holanda Denazaten. Thank you.

Seguimos en Mundofonías después de escuchar a esos holandeses imbuidos de rítmica tropical en su banda de metales de Denasdaten. Nos hemos ido con un violinista francés, Nicolas Krasik, enamorado de la música brasileña, tocando con un grupo brasileño, precisamente Cordestinos. El nombre del grupo hace referencia pues, a la música nordestina, a la música del nordeste, y de hecho la pieza que hemos escuchado lleva por nombre Nordeste de París. Era Nicolas Krasik y Cordestinos. Y vamos a continuar ahora con una curiosa música que nos llega desde Colombia. Nos la trae Mucho Indio. Ahí teníamos esta muy interesante y curiosa propuesta que nos llega desde Colombia, de la mano de Mucho Indio. Es el proyecto liderado por Teto Ocampo, participante en diversas experiencias curiosas que también han mezclado esos sonidos de su tierra con otras concepciones musicales. Por ejemplo, el grupo Sidestepper, donde se juntaba con músicos británicos, grupos como El Bloque, y también bueno, pues ha tocado con estrellas como Carlos Vives. Pues aquí le teníamos en este proyecto. El nombre de Mucho Indio hace referencia a una expresión no muy recomendable que en ocasiones se emplea despectivamente en Colombia de una forma peyorativa. Así que, bueno, pues afortunadamente aquí se le da la vuelta y precisamente se reivindica pues toda esa riqueza de música, de cultura y de inspiración que tiene pues toda la el sustrato cultural indígena en América. Vamos a continuar, ahora nos vamos a África, nos vamos con una intérprete femenina, Sayon Bamba, una artista que procede de Ghana. Su último trabajo se llama Discotheque y precisamente pues los sonidos van un poquito en esa onda generalmente, aunque no en la pieza que hemos escogido, que precisamente pues nos gusta un poquito más. Se llama Mba y ella es Sayon Bamba. Ala inwali ala yo oyala inagamfiri sayoma amonemo imwato etokelin tankide dununyema inagababa fanyi fintama nagamma yotoma embaba nagamma furukuma yala mbaba yo oyala imwato nosigadu nunye dede namba gili fala mane mbaba mba inuwali yo woyina embayo inuwali ya la la ya woyala yo embaba yo woyala yo oh woyala woyala yo woyala oh woyala woyala yo embaba woyala woyala yo embaba woyala yo ala gine di mebi mali dunye mayo oh ala gine di Uy, qué música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. পয়সা লোটে সাধু নেতা এই তো দেশের হাল পয়সা লোটে সাধু নেতা এই তো দেশের হাল এলো আজব কলিকা হাল এলো আজব কলিকাল রাজা রাজা যুদ্ধ করে প্রজার গেল প্রাণ হরে আজব কলিকা হাল এলো আজব কলিকাল রাজা রাজা যুদ্ধ করে প্রজার গেল প্রাণ হরে রাজব কলিকা হাল এলো আজব কলিকাল পরের টাকা থাকার ভয়ঙ্করী মন্ত্রী চরে মস্ত গাড়ি পরে থাকার ভয়ঙ্করী মন্ত্রী চরে মস্ত গাড়ি বেটার দেখো লম্পট গিরি মা বোনেদের কাল বেটার দেখো লম্পট গিরি মা বোনেদের কাল তাই তো শুভভাবে ত্রিলোকেতে বিচার হবে যমলোকেতে শুভভাবে ত্রিলোকেতে বিচার হবে যমলোকেতে ঘুষ দিয়ে খালাস পেতে লাগবে না তো তাল ঘুষ দিয়ে খালাস পেতে বাঁধবে না তো তাল এলো আজব কলিকাল এলো আজব কলিকাল রাজা রাজা যুদ্ধ করে প্রজার গেল প্রাণ হরে আজব কলিকাল এলো আজব কলিকাল রাজা রাজা যুদ্ধ করে প্রজার গেল প্রাণ হরে আজব কলিকাল এলো আজব কলিকাল রাজা রাজা যুদ্ধ করে প্রজার গেল প্রাণ হরে আজব কলিকাল এলো আজব কলিকাল আজব কলিকাল এলো আজব কলিকাল আজব কলিকাল এলো আজব কলিকাল আজব কলিকাল এলো আজব কলিকাল আজব কলিকাল এলো আজব কলিকাল আজব কলিকাল এলো আজব কলিকাল আজব কলিকাল এলো আজব কলিকাল Hemos escuchado música de los Bauls, los Fakires de Bengala, unos de los representantes más conocidos internacionalmente de esta música, como son Bápidas Baul y Baul Bishwa. Esta pieza Kali Kal Bai aparece en un recopilatorio que se edita en formato únicamente digital por el sello Arc Music, dedicado a los niños de la guerra, a todos los niños que están sufriendo en diferentes lugares del mundo, están, bueno, pues quizás siendo los más, la parte más débil y la parte que más sufre este tipo de atrocidades que ocurren en tantas partes del planeta. Así que, bueno, pues en beneficio de una organización, World Child, una organización que trabaja en diversos países como Afganistán, Irak, en la República del Congo, en la República Centroafricana, Siria, Uganda, etcétera, etcétera, pues va esta grabación, este disco recopilatorio con artistas de diversos lugares del mundo. Hemos escuchado a Bápidas Baul con Baul Wisha y vamos a escuchar algún tema más incluido en este disco. Nos vamos a ir ahora con esta cantante de origen sirio, residente actualmente en los Estados Unidos. Ella es Zain Al-Jundi. يا مال الشام يلا يا مال Ahí escuchábamos a esta intérprete, Zein Aljundi. Yamal El Sham es la pieza que acaba de sonar y forma parte, como digo, de este recopilatorio World Music for World Childs, músicas del mundo para niños de la guerra. Es un recopilatorio, como digo, en formato digital, editado por el sello Arc Music, cuyas ventas van en beneficio, pues, de la actividad de esta ONG, de esta organización World Child, que, como decimos, pues trabaja en diversos países y lugares en conflicto en beneficio de los más jóvenes y de los más débiles también. Vamos a quedarnos con una tercera pieza de esta grabación, de este recopilatorio. Es un artista tibetano, también desplazado, también a Estados Unidos, en este caso, se llama Te Chung, y la canción que nos acerca es Ji Wai Gansen. Thank you. Artista tibetano Te Chung, otra de las piezas incluidas en este recopilatorio World Music for World Child, como decimos, en beneficio de la organización World Child, en apoyo de los niños, de la infancia que viven en los países en guerra. Y bueno, pues ya habéis visto, en las últimas fechas han sido especialmente duras en cuanto a sucesos en el mundo. No solamente los terribles sucesos de París, sino pues lo que está ocurriendo y toda la gente que está muriendo a consecuencia de la violencia terrible desplegada en lugares como Nigeria, en lugares como Pakistán, por parte de los fanáticos iluminados, y lamentablemente también a consecuencia de las políticas que empobrecen a la mayor parte de la población mundial y de un sistema desde luego injusto a nivel global que genera tanta tensión. Nos vamos a quedar con la música de un intérprete sirio. Él procede de la comunidad kurda de Siria, como sabéis, por ejemplo, un símbolo de la resistencia contra el avance del fanatismo y del horror del Estado Islámico es la ciudad kurda de Kobane. Y bueno, pues en honor de las gentes que están allí resistiendo y de toda la gente que está luchando en contra de la injusticia y de la opresión y del horror en cualquier parte del mundo, pues nos despedimos también intentando insuflar pues un poco de esperanza y de alegría con esta música de Omar Suleiman y esta canción, Yabguni, con la cual se cierra esta edición de Mundofonías. Ya sabéis, lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, se emite a través de las 35 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, a través de Facebook, de Twitter y, por supuesto, a vuestra disposición en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta pronto, salud. يقبون لي يقبوني والدي يقبين أهلي وأهلك بجري وجيران سنين يقبون لي يقبوني والدي يقبين أهلي وأهلك بجري وجيران سنين ظل شرير الشال من الجمالة عينك عين الغزالة بنيت الحسين ظل شرير الشال من الجمالة عينك عين الغزالة بنيت الحسين شف مقلوجه شلايج لوجه والله لا على النوجه وانصب للزين قلبي بخشف مقلوجه شلايج لوجه والله لا على النوجه وانصب للزين أهلي وأهلك بجري وجيران سنين يقبونني يقبوني والدي يقبين أهلي وأهلك بجري وجيران سنين من السعودية لشريلك هبرية من السعودية عينك عين الحورية بنيت الحسية لشريلك هبرية من السعودية لشريلك هبرية من السعودية عينك عين الحورية بنيت الحسية يقبين أهلي وأهلك بجري وجيران سنين يقبونني يقبوني والدي يقبين أهلي وأهلك بجري وجيران سنين Thank you.